Sábado 15 de diciembre. Comunicado público. A la nación mapuche, al pueblo chileno y a la opinión internacional. Los presos políticos de Angol en huelga de hambre en la cárcel de Angol declaramos. Primero, que al cumplir 66 días en huelga de hambre, respaldamos las gestiones realizadas por el obispo de Temuco, Monseñor Camilo Vial, en su calidad de apoyo humanitario y mediador. Segundo, que gracias a su labor, el gobierno a través del Ministerio del Interior ha manifestado su voluntad de conformar una mesa de negociación a partir del día lunes 17 de diciembre. Tercero, que hemos recibido la visita de algunos personeros gubernamentales, entre ellos el Seremi de Justicia de la Novena Región, con el cual no se llegó a ningún acuerdo y menos aún se le otorgó la facultad de hacer planteamientos públicos a nombre nuestro. Cuarto, que producto del acuerdo alcanzado con el gobierno y Monseñor Camilo Vial, nos ha solicitado él el receso de nuestra huelga de hambre a 66 días de su inicio. Que en relación a esta solicitud declaramos lo siguiente. José Huenchunao Marillán, Juan Millalén Milla y Jaime Marileo Saravia asumirán el receso, dado su deteriorado estado de salud. Que Patricia Troncoso, en mi caso, y Héctor Yaitul Carillanca continuarán con la huelga de hambre hasta que se dé inicio a la mesa de diálogo, y en mi caso propio, hasta concretar las peticiones que nosotros hemos hecho. Sexto, que por último hacemos un llamado a las comunidades y a las organizaciones del movimiento mapuche autónomo, así como a distintas organizaciones sociales, políticos del pueblo chileno, que apoyan nuestra causa a estar alertas y a continuar manifestándose por la libertad de todos los presos políticos mapuche y la desmilitarización de las zonas de conflicto, el fin de todas las represiones a nuestro pueblo.